y artistas que van sumándose, que es Verónica Espinosa. ¿Cómo estás, Vero? Buenas noches. Y buenas noches, Carlos, bienvenidos. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Hola a todos. Hola a todos. Muchas gracias por invitarnos. Dale, hola, Vero, por favor. Desde el otro lado. Y hola, Tocayo. Bueno, te dejaron solo, Carlos. ¿Cómo es la banda? A ver, contanos. ¿Cuántos son los integrantes? Somos cuatro. Los chicos hoy día, algunos estaban haciendo otras cosas, así que me quedé yo nomás. Sí, yo soy el vocalista, fundador de la banda, toco las guitarras también. Carlos Vergara en guitarras, backing vocals. Álvaro Tigre Muñoz, batería. Y Pablo Calavera en bajo. Bueno, veo que estás muy bien equipado, por lo que vas a cantarte algo después, más adelante, ¿no? Tenés la guitarra ahí atrás. Sí, puede ser. Claro, tenés ahí un buen micrófono, tenés auriculares, tenés un sillón impresionante, un gamer. Estás muy bien equipado. ¿Estás preparado? Sí. No, bueno, Ibero, y ¿vos cómo andás? Bien, bien, gracias. Súper bien. Bueno, bienvenidos todos. Contanos un poquito de vos, Verónica, porque bueno, yo te conozco, Carlos también, que estamos haciendo el programa, y bueno, el tocayo también, el invitado de hoy, también nos conocemos, pero bueno, quiero que nos cuentes acerca de tu trabajo como prensa, manejas las bandas, haces un trabajo extraordinario, así que bueno. Sí, mira, para mí en realidad el trabajo se ha convertido en algo muy, muy entretenido, porque convertí como lo que más me apasiona, que es la música, en mi fuente laboral. Y eso ha sido maravilloso, poder codearme con bandas, con muy buena música. Y que ¿alrededor de cuántas bandas manejas, Verónica? Debe ser alrededor de 20 bandas por lo menos. ¡Epa, qué trabajo! Por ejemplo, con un sello discográfico de rock chileno, que es IGET Records, donde hay bastantes bandas, desde bandas que están partiendo hasta bandas ya de trayectoria como Alto Voltaje, Triapo, Delta, Benjamín Lechuga, etcétera. Y también bandas que trabajan conmigo de forma directa, que no están en un sello discográfico, sino que son músicos independientes, como es el caso de Cleaver, el caso de Spectro, de bueno, o sea, muchas bandas de distintos géneros, pero principalmente rock, con las que estamos ahí tratando de abrir espacios de forma permanente para que el rock no muera. Y ese es como el objetivo. Claro. Bueno, claro. Pero Chile tiene muy buen rock and roll. Nosotros acá hemos escuchado en el programa lindas bandas, buenos músicos, buenos compositores. Y bueno, también conocemos a algunos otros artistas chilenos que están en otro sector del arte, en la poesía, en los poemas. Acá el anteaño pasado nos visitó también alguien de ahí, y vamos descubriendo un poquito de cada uno de los países de Latinoamérica, y yo creo que más allá de lo que algunos pensaron, el rock está siendo cada vez más fuerte, ¿no? Que hay muchos movimientos, ha habido alguna resistencia social en algunos sectores, pero eso poquito a poco se va se va derrumbando, esa resistencia. Ahora está muy abierto, más allá de que hay algunas otras cuestiones comerciales. ¿A ustedes en Chile les ha pasado lo mismo en algún momento, de tener alguna resistencia de algunos sectores con respecto al rock? ¿Yo? Sí, cualquiera de los dos, dale, Carlos. Hola, dale, Carlos. Ha estado todo difícil, pues. Desde que empezó la pandemia y el estallido, como que todo se fue un poco a la vez. Y prácticamente la mayoría de los músicos tuvieron que reinventarse, igual como todos, ¿no? Claro. Por ejemplo, en mi caso, con Cleaver teníamos una gira por Estados Unidos y mi intención era radicarme allá. Se las pinchó. Iba a ser el 21 de junio iba a ser nuestra primera fecha en Nueva York, ¿cachai? Y empezó la pandemia y obviamente cooperamos todos, así que como que estuvimos un poco en una nebulosa con Cleaver. Y ahí empezamos a ver qué se podía hacer, entonces yo empecé a hacer cover con otra gente, ¿cachai? Después empezamos a hacer algunas otras cosas más atrevidas, como Live and Quarantine con Cleaver. Ahora la cosa se está liberando un poco, pero prácticamente los músicos, para poder salir o mostrarse, tienen que hacer live shows o cosas innovadoras. Al principio, como que ya, algunos poquitos empezamos, que teníamos, no sé, pues estudios, y empezamos a aprender otras cosas, pudimos empezar a hacer live shows, ¿cachai? Como algunos streaming así casero, claro. Casero. Uh-huh. Pero después muchos empezaron a hacer lo mismo. Y como que se volvió como un caos de información de banda, músicos, poetas, ¿cachai? Todo mostrando y la gente se empezó a aburrir. Entonces como que empezó a bajar el tema de la música. Entonces la mayoría de la gente que ha hecho cosas ahora más novedosas, más pro, creo que se ha podido sonar más. Claro. Y ustedes particularmente, como banda, ¿no? Por ahí viven, no sé cómo... ¿Cómo están distribuidos en la ciudad? Si viven cerca, si allá está permitido juntarse para ensayar, o si cada uno desde su casa puede hacer algunas cosas y después que alguien mezcle y edite. Claro, al principio no podíamos juntarnos, ¿cachai? Porque estábamos en cuarentena total. Entonces ahí fue cuando yo empecé a hacer como canciones por mi parte, ¿cachai? Mi proyecto solista y todo esto. Y cuando ya pudimos ganarnos un fondo... les dije, chicos, hagamos un show, ¿cachai? Usted, yo grabo acá la guitarra, usted me manda la batería, el bajo, la guitarra, y después la mandamos a Felipe Layton, que es un sonidista, gran amigo de nosotros, claro. Que mezcló el show completo. Y después, obviamente, nos grabamos y se lo pasamos a Eduardo Palacios, que es otro director audiovisual de Arica. Esa fue como la forma. Y ya cuando pasamos a fase 3, que es como transición, ahí ya nos pudimos juntar y tenemos la buena suerte que todos vivimos relativamente cerca, así que ya estamos ensayando full. Bueno, eso es importante. Carlos, claro. Bueno, están trabajando ahora, Vero nos acercó y vos muy amablemente, que vamos a compartir en un ratito algunas de las canciones, pero bueno, también vamos a ver si sos muy amable también, obviamente, en tocarnos algo en vivo, que es Gone, esta canción que fue editada... el videoclip, es un material que lo grabaron en un estudio muy importante y con un ingeniero de sonido, radicado en Estados Unidos, si no me equivoco, que bueno, ha trabajado con importantes músicos como Rolling Stones, Alice Cooper, Ozzy Osbourne. Contanos un poquito acerca de Gone. Sí, antes de escucharla. Bueno, nosotros la primera parte del disco ya grabamos y estamos tirando, sí. Por eso es nuestro productor. Es Felo Fonsea. Uh-huh. Felo es un gran músico chileno que él, sí. Toca con Angio Jaimes, de Quirusa, Los Tetas, Dracma, y Ben Aracena fue el encargado de grabar. Todo esto en estudio Fonsea, que es un estudio impresionante, y nos sentimos súper cómodos grabando. Después, cuando ya tuvimos la edición lista, pasamos todo a Germán Villacorta, que es el sonidista, como yo te decía, de Ozzy Osbourne, Rolling Stone, Alice Cooper, The Cult. Claro, claro. Claro, una experiencia. Y hecho un trabajo impresionante. Sí. Y ahí apunta la música de ustedes, ¿no? Tienen ese estilo. Sí. Más allá de los covers que he visto, el material, o sea, lo que apuntás vos, a lo que apunta la banda, es seguir ese estilo musical, ¿no? Esas influencias. Prácticamente las influencias de nosotros son de bandas del 90. Claro. Alice in Chains, Soundgarden, Metallica, pero siempre con un toque moderno, y Felo ha logrado eso, ¿cachai? Como darle un toque más moderno a la música. Incluso vengo llegando, estaba allá con él trabajando en un temita, así que estaba súper bueno, y creo que estábamos sonando bastante bien, como te decía, fresco, y nada, estoy contento con lo que estamos haciendo ahora. ¿Cómo llega el rock a tu vida, Carlos? ¿Qué disco fue? ¿Qué canción fue lo que llegó, que te impactó desde niño, adolescente, para meterte de lleno al rock and roll? Cuando yo era pequeño, 6 años, 5 años, mi papá ponía hartas canciones, pero un disco que me marcó fue La Night at the Opera de Queen. Sobre todo el tema de Prophet Song, que era un tema que yo lo escuchaba y rayaba la papa porque... escuchar esos juegos de voces de paneado era como increíble para mí, pues. Así que ese fue como mi primer acercamiento, ese disco de Queen. Y después, cuando conocí a Nirvana fue la banda que me dijo, cuando vi a Kurt y vi la rebeldía, ¿cachai? Como botaba todo dentro del escenario, eso dije, yo quiero hacer esto cuando era, ¿cachai? Y después las bandas que me empezaron a rayar la papa, ¿okay? Alice in Chains, Soundgarden, Stone Sour, Son Temple Pilots, The Beatles. Tenemos un cover también de Sour Girl, que claro, tenemos, sí. ahí también en punta. Pues Stomp también, claro, son bandas. Temple of the Dog, Matt Season, primera banda de Chris Cornell, claro, con Eddie Vedder. Ese fue un tributo al vocalista de Mother Love Bone. Claro. Qué buenas historias, Carlos. Claro, yo, Carlos, bueno, te pregunto. Son los comienzos de la banda, sí. Charles. No, no, yo Charles, porque los dos son Carlos. A veces tenemos un poquito de delay. Por el Zoom, te dejo. No, yo quería preguntarte porque a veces pasa, ¿no?, que la gente que elige el rock por ahí es un poco rebelde, va un poco en contra de las reglas comunes de cada sociedad y encuentran en este estilo musical una forma de demostrar su disconformismo con algunas cosas, o encuentra la forma de demostrar su rebeldía. Y otros no, directamente no tienen nada en contra de la sociedad, simplemente les gusta el rock. ¿Cuál es tu caso, Carlos? Nosotros, la música de Cleaver siempre ha tenido un mensaje, y va dependiendo de cada disco. Uh-huh. Por ejemplo, el Fear the Silence hablaba como, a pesar de toda la negatividad del mundo, de la gente que te quiere ver más, tú tenés que como buscar tu camino y ser perseverante, ¿cachai? Oyendo el silencio. En cambio, el disco de ahora, el The World Is Gone, es un disco súper apocalíptico, porque ya hemos visto lo que está pasando en el mundo y todo lo que está afectando con las bombas bacteriológicas que tiran gobiernos, cómo nos tienen encerrados en una burbuja, ¿cachai? Es un disco que habla de una revolución interior y de que cómo, buscando la alianza entre la gente, podemos derrocar a los más, a los que siempre nos han mantenido ahí, po. ¿Cachai? Bueno, muy interesante. Y aparte ustedes tienen una permonición, los músicos, a veces muchos, bueno, ahora que nos nombras Gone, de todas estas cosas, ¿no?, que iban a ocurrir o que están pasando. ¿Te pasa eso? De escribir, de soñar, loco. ¿Cómo es tu manera de componer música? No, yo prácticamente cuando sale la música primero es lo más importante, las letras las hacemos después, ¿cachai? Más secundaria. Se me ocurre una melodía en la guitarra, la grabo en el celular, y después cuando, no sé, voy pintando con mi perro, claro, la escucho, y si me gusta la grabo en Pro Tools, porque yo soy sonidista. Entonces grabo las canciones y después le mando la idea a los cabros y después la repasamos en el estudio. Y la letra va a pensar igual, no sé, pues, depende de la melodía de la canción, de lo que esté pasando. Por ejemplo, cuando grabamos Gone, estábamos en pleno calentamiento global. Y cuando la tocamos en Estados Unidos fue el estallido social, y después del estallido social fue la pandemia. Entonces, cuando hicimos el videoclip encerrado en nuestras casas, fue súper potente, porque el mensaje va relacionado a todo eso. Claro. Bueno, claro. Es una buena forma de demostrar esa rebeldía que hablábamos hace un rato, y lo bueno está en que la gente que lo sigue entienda el mensaje, porque por ahí tenés público que va solamente por el ritmo, porque le gusta el estilo, pero el público fiel, el que lo sigue a todos lados, ese es el que interpreta cuál es el mensaje y levanta la bandera de lo que ustedes reclaman. ¿Cómo es el público, Carlos, que lo sigue a ustedes? ¿Sabes qué? Tenemos la suerte de que tenemos fans de la banda. Tenemos, no sé, una fan que siempre, no sé, no, me ha hecho gorros de Cleaver. La otra me regaló, no sé, una caja de cerveza. Me hizo mascarillas de Cleaver, ¿cachai? Acá. ¡Epa! Eso lo hizo ella. ¡Ah, bien! Me mandó tres, claro. No, tenemos fans buenos porque la gente en verdad siente, aparte de la música, entienden la letra de la banda y lo que tratamos de decir. Incluso se sienten bastante como que estuvieran cantando ellos mismos, como que sienten que lo que estoy hablando es parecido a lo que le está pasando. No solamente hablamos de calentamiento global, también hablamos de cosas de revolución interior, locura en tu mente, o cuando estuviste en una relación tormentosa, ¿cachai? Todas esas cosas van reflejadas en la banda, o sea, es como muy visceral, muy muy de adentro. Claro. Bueno, personalmente... Hola. Personalmente, perdón, personalmente e interiormente, Carlos, ¿qué reflexión tenés al respecto de esto? ¿Qué descubriste dentro tuyo? ¿Qué descubrir? En estos tiempos que corren. Yo creo que siento que me ha hecho esta pandemia y todo este año me ha hecho ser más poderoso en el sentido de cómo batallar contra el sistema, ¿cachai? Como que me reinventé. Y estoy a full trabajando, aparte con la banda, con la fundación que tenemos de músicos, Entonces estamos logrando cosas importantes, como que nunca descansé y cuando estaba bajado seguía trabajando. Entonces como que yo creo que la perseverancia claro. ha sido como la clave de todo esto. Me siento como que cada día estoy aprendiendo más y obviamente me junto con gente que ya llevan años de experiencia y trato de escucharlos, pues puedo aprender cada día más. Bueno, vamos a escuchar un poco claro, de música. Bueno, Verónica, te habíamos interrumpido. Antes de escuchar un pedacito de música, Carlos, un poco de música, no, Verónica quería tenía algo que yo... Quería sobre dos fans bien particulares que tiene Carlos. Sí. Que son sus papás. Fíjate que yo los he visto rockeando en los bares, así más rockeros que hay acá. Ves que toca, qué bueno. que están ahí en primera fila. Y eso es súper bonito, porque, o sea, es como que generalmente uno ve como ya... los hermanos, otra gente que van, los amigos y los seguidores sí. obviamente que han escuchado la música, pero es súper bonito eso, la conexión como con la familia que tiene el Carlos y que van sus papás y que están ahí con la polera de la banda, se saben todas las canciones, es impresionante y que están apañando todo el tiempo, es perfecto. Muy bonito, eso quería hacer muy bien, bueno, es verdad, yo son los mayores fans de Clear son ellos y siempre han estado ahí, así que un gran beso para ellos. No, en verdad, soy muy afortunado de la familia que tengo. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música de la banda y cuando regresemos nos vas a contar algo acerca del tema que escuchamos. Y después, bueno, vamos a profundizar un poco también con Vero. Gracias a todos por estar acompañándonos. Vamos con un poquito de música. Estamos a través de... Estás escuchando Grandes del Rock Nacional por Raxol Radio 94.1 MHz, www.raxol.com.ar. Escuchando Grandes del Rock Nacional por Raxol Radio 94.1 MHz, www.raxol.com.ar. Nosotros y vos hacemos el equilibrio perfecto. Perfecto. WhatsApp 2244-46-2008. Web raxol.com.ar. En Facebook, búscanos como Raxol Radio. Temporada 2020. Seguimos distanciados, pero estamos bien cerca. Bueno, impresionante como estamos sonando, ¿no? Como está sonando todo esto. 21 a 32 minutos. Impresionante la noche. Bueno, gracias a todos por los mensajes. Son ustedes muy, pero muy amables. A través de www.raxol.com.ar. Ahí nos pueden escuchar, nos pueden ver también a través de www.raxol.ar. Y la idea es que nos cuente cada artista. Disculpame, Carlos, también estamos saliendo. Le mandamos un saludo a Miguel, que está en la puesta en el aire. Puesta en el aire, decimos, bueno, puesta de aire y video, aquí tenemos la aplicación, estamos saliendo por el canal de YouTube a través de Radio Mágica, virtual.cl, ahí pueden ingresar también, verlo por YouTube, nos pueden ver a través de la TV digital de raxol.ar, .com.ar también, así como estamos haciendo este duplex, y a toda la cadena de radios como laroca.com.ar, Beatbox y Liberty Rock en Uruguay, así que bueno. Son todos muy amables. En un rato vamos a leer mensajes, pero bueno, Carlos, quería preguntarte acerca, bueno, cómo surgió este cover de Sauerger, este himno de los Stone Temple Pilots, que lo interpretás realmente bien. Es increíble esta versión. Muchas gracias. No, prácticamente salió de la cuarentena. Como te digo, no sabía qué hacer. Había hecho algunos covers en mi casa, pero ahora tuve más tiempo, aprendí como aproveché de grabar varios instrumentos, que estoy en ese cover, claro. Hay unas percusiones, grabé el bajo también y después me aprendí a ocupar Final Cut, que es un programa de video, y nada, pues ahí como que quedó re bonito la canción y a harta gente le gustó. Y podés ponerte un poco en la piel de Conway. Bueno, prácticamente ese tema se lo dedicó a una de su ex, que era una mexicana, y es casi todo el disco Number 4 habla de ella, ¿cachai? De su relación perdida, incluso como Atlanta, que también habla de la Mexican Girl. Nada, pues es una canción que llega igual, ¿cachai? A las personas que han sufrido por amor, ¿cachai? Y ese tema les llega profundo, a mí me llega muy profundo esa canción, creo que es un temazo y era un tema que me gustaba interpretarlo, así que fue como un tributo al gran Scott, a pesar de toda su locura y demencia. Claro, muy bien. Bueno, le vamos a preguntar a Vero, la vamos a hacer hablar un poco a Vero. ¿Cómo es el tema este de representar y a semejante cantidad de bandas? ¿Vos te tomás el trabajo de buscarlas, de ir a los recitales, a los shows, de ofrecerte como manager, como representante? ¿O las bandas acuden a tu oficina, a tu lugar de trabajo, a tu face? ¿Cómo hacemos todo eso ahí en Chile? Porque cada lugar tiene su particularidad, ¿no? Y no en todos los lugares pasa de la misma manera. Exacto. Mira, en realidad yo no represento bandas así como manager. No trabajo de manager para nada. Lo mío es exclusivamente la parte de las comunicaciones. Por lo tanto, me preocupo, por un lado, de conseguir espacio en los medios de comunicación para que se conozcan estas bandas, que son principalmente bandas nuevas. Yo no trabajo mucho con bandas de muy, muy conocidas. Lo que a mí me motiva principalmente es que hay un recambio, que empiezan a aparecer en estos espacios las nuevas bandas que hay en este minuto sonando en los locales. Claro. Hay muchísimas y que tienen bastantes seguidores y que de pronto, porque no han estado en el medio de comunicación masivo, la gente no los conoce así como a nivel de, no sé, de poder llenar un estadio. Pero sí hay bandas que están tocando permanentemente de muy buen nivel y que precisamente yo creo que se merecen ese espacio. Y justamente me ha tocado que ya he trabajado con tantos artistas que en realidad no es que yo ande como buscándolos en los locales, sino que se me acercan, ya nos empezamos a conocer, porque voy a escuchar mucha música también, entonces o trabajé con uno y me recomienda otro, y así me llaman por teléfono, se me acercan y comenzamos a trabajar. Claro. También les presto asesoría, estoy haciendo en este momento, por ejemplo, saqué un servicio nuevo que es como un coach para bandas, principalmente nueva, que es donde les ayudo en toda la parte de la puesta en escena también, tanto en el escenario como... Ah, muy interesante. Que claro, que es una parte que a lo mejor no se les prepara mucho, ellos de repente se preocupan mucho de la música, de sonar bien, de tener una buena grabación, pero la parte de la puesta en escena, de pararse en el escenario, de generar esta empatía, de trabajar con el resto de la banda, en términos comunicacionales, de pronto también traen ruido y que a veces se pierde un integrante importante por no poder comunicarse como corresponde, por falta de repente de asertividad y cosas por el estilo. Claro. Pero y hay una anécdota tuya que me contaste, estuviste en una de las presentaciones de uno de los tantos libros que escribió Pedro Aznar en 2009, ¿puede ser? No es que estuve, la organicé y organicé dos, el 2009, bueno, el 2008 y el 2009. Sí, sí. Pedro Aznar publicó dos libros en el sello Longseller de Argentina y yo en esa oportunidad trabajaba en la editorial Six Pack de Chile, que distribuía esos libros acá. Entonces, bueno, se me ocurrió locamente contactarlo. Nunca pensé que me fuera a contestar, me contestó y lo invité a participar en la... Nosotros lo entrevistamos con Carlos cuando fue a visitarnos a nuestra ciudad y bueno, una persona muy cálida, muy muy muy amable, muy agradable. Muy cercano. Aparte un grosso de la música. Sí, bueno, y muy querido en Chile. Pero claro que sí, de hecho yo lo contacté, me contestó inmediatamente, organizé el lanzamiento de ese libro, creamos el Aznar Íntimo, que después él hizo una gira con el Íntimo en distintos lugares. Claro. Y fue súper entretenido, fue muy emocionante poder conocerlo, compartir, conversamos de política, estaba al tanto, pero 100% lo que estaba pasando en Chile en ese momento. Fue realmente una muy... Sí, es una persona muy muy informada, está a todo, al mundo, está en contacto. Bueno, haciendo sus live stream también, así que bueno, le mandamos un abrazo a la distancia y bueno, prontamente estaremos con él, seguramente también contactándonos. Bueno, Charles, hacemos lo siguiente porque vamos a renovar la conexión, vamos a un poquito de música y renovamos. Vamos a escuchar Gone, que es lo nuevo de Carlos, y después le vamos a pedir que nos toque algo, ya que tenemos... vamos a aprovechar al artista, una voz tremenda, toca como los dioses, la banda suena tremenda. Bueno, momento de presentar Gone, y al regreso de la canción vamos a estar hablando un poquito acerca de lo que habla la letra y todos sus componentes. Mm-hmm. Estás escuchando Grandes del Rock Nacional por Raxol Radio 94.1 MHz. www.raxol.com.ar. Bien, retornamos después de escuchar buena música en la noche de Grandes del Rock Nacional. Bueno, gracias a todos por los mensajes, son todos muy amables. Después vamos a ir viendo y comentando algunos. Lo importante y que nos gusta mucho que... Es decir, a todos nos gusta que nos escuchen en radio, es una realidad, para que puedan escuchar a los artistas y a la propuesta que hacemos. Y lo lindo es que no solamente nos escuchan acá, en el barrio, sino también que hay varias conexiones, ¿no?, de diferentes puntos de Latinoamérica. Tenemos una de China, yo estaba mirando en el monitor ahí, y bueno, supongo que debe ser algún argentino, alguien que habla español. Viste que el mapa es un poco alcahuete y te muestra un poquito de... Y después, bueno, gente de diferentes lugares, ahí estaba chequeando, hay servidores de Alemania, de Inglaterra, de muchos lugares que por ahí uno imagina que solamente te escuchan los de habla hispana. Pero bueno. Bueno, Leo, dale, sigan ustedes un instante. Del Distrito Federal, quien también forma parte de hace el trabajo también de Verónica en lo que es prensa. Bueno, saludos también aquí en nuestro país, tenemos desde Catamarca, en Villa Dolores, Lourdes, que nos está escuchando, también a Sandra, Betty Benicio de Pergamino, Mario en Rojas, Josefina en Lincoln. Tenemos, a ver, aquí a través también de nuestro WhatsApp, tenemos a Claudia, que está en Alicante, España, escuchándonos. Gracias también a Nelson en La Paz, en Bolivia, Lorena, que la nombramos, Marco Lobo, compañero de radio, también hemos hecho algunas cosas juntos, nos está viendo a través de raxol.com.ar, a través del canal, Mario Lobo desde Lima, Perú. Bueno, le mandamos un saludo también a Gonzalo de Planeta, ¿no?, de Santiago de Chile, que nos debe estar mirando, le mandé un mensajito hoy, me dijo que se iba a prender a la transmisión. Planeta No nos contactó Rocío Réncores, así que le mandamos un beso también a Ro, un beso enorme ahí a toda la gente de Chile, bueno, y a las radios, por supuesto, que nos están retransmitiendo. Estamos en Duplex, recordamos, Carlos, con Radio Mágica Virtual .cl, desde la colina Chile. Tenemos 20 grados, una décima la temperatura, la humedad es del 77% aquí en Buenos Aires. Carlos Cleaver, ¿de qué habla Gone? Gone habla de que si no cambiamos como especie, vamos a exterminar este planeta. Prácticamente ese es como el resumen, que el humano ha destruido este planeta de todas sus formas, mediante contaminación, mediante bombas bacteriológicas, mediante matando animales, contaminando, prácticamente el mensaje es ese, donde si no cambiamos como especie, vamos a desaparecer pronto. Claro, vamos a desaparecer nosotros, el planeta va a seguir, gran parte del planeta, pero como se está comportando el humano, difícilmente volvamos a ser lo que fuimos, ¿no? No sé si seremos mejores o peores personas, no peores, sino cómo va a ser el mundo después de yo creo que desaparezca esta pandemia, ¿no? Hay un cambio al respecto. Sí, hay un cambio de mentalidad de la gente, yo creo que hay más unión, la gente se ha rebelado ante el sistema, pero el problema es que nuestra revolución ha hecho que estos gallos, bueno, empiecen a volverse loco y a tratar de pararnos de todas las formas posibles. Entonces, la única forma es mantenernos unidos y tratar de luchar contra ellos. Esa es la forma. Pero esto va a ser una cosa sin parar, porque siempre te van a querer mantener ahí como una marioneta, ¿cachai? Que sea más de los ratones de laboratorio. Y claro, eso es lo que tiene que cambiar. Y por eso la música, el rock, te da ese mensaje. El rock siempre ha sido una música que te hace pensar más allá. No como la música ahora, que suena en la radio, la mayoría de las radios, en Spotify, o todas estas redes sociales, que es pura música que de repente no tiene ningún mensaje y lo único que hace es que tú te mantengáis divertido en tu burbuja. Y que no podéis pensar. Esa es la gracia del rock. El rock es revolución. desde siempre. En tu viaje a Estados Unidos, bueno, anduviste por varios lados, ¿no? Verónica, perdón, me estuvo contando que estuviste en Estados Unidos. ¿Descubriste alguna banda en especial, algún género que te atrape más allá del rock? Mira, cuando estuvimos en Los Ángeles con Cleaver, tuve la oportunidad de ver a dos bandas que me encantaron. Una fue Bios, que es la banda de David Silveri, el batero de Korn. Ah, sí. Breaking in a Sequence, la banda. Recuerdo el acústico de Korn, cuando tocó con Robert Smith. Ahí ya se había ido Silveria, pero Silveria grabó el Korn, el... Me parece que estaba todavía el baterista. Sí, no recuerdo si estaba él, pero... Claro. Pero es compadre... Año 2000, sí. Ese compadre, bueno, encuentro que es un batero notable y la banda era, me impresionó. Y la otra banda que fui a ver al Viper Room fue Cold. We'll be right back. escuchando Grandes del Rock Nacional por Raxol Radio 94.1 MHz, www.raxol.com.ar. Bien, continuamos en la noche de Grandes del Rock Nacional a través de la 94.1 de Raxol Radio, de toda la red de emisoras que nos acompañan en cada una de las emisiones, Radio Mágica Virtual de Chile, Radio de Uruguay. Saludamos, Leo, vos que tenés la lista siempre a mano de cada una de las emisoras que nos acompañan y que permiten que lleguemos a mayor cantidad de público. Nosotros de la central en www.raxol.com.ar, estamos también en el canal digital en raxol.ar, estamos en Beatbox Radio. Me cuesta un poco la X, no sé, una letra que siempre tengo que tomar unas clases de vocalización, claro. Porque siempre hay una letra que al final la X, bueno, la tengo que pronunciar, pero voy a empezar a tomar unas clases, lo prometo. Liberty Rock Radio, estamos en Montevideo, Uruguay, y también laroca.com.ar. Y por supuesto en Duplex, junto a Radio Mágica Virtual.cl, en La Colina, Chile. Mañana, bueno, personalmente los espero junto a Luciana Giordano, que estamos haciendo un programa de música y de interés en general ahí para nuestro hermano país de Chile. A Miguel Carrasco le agradecemos en nombre de Carlos y mío por hacer posible esta transmisión. En Facebook nos encuentran como Grandes del Rock Nacional, en Instagram como Grandes del Rock Nacional. A los que quieran enviarnos mensajes, bueno, ya estuvimos leyendo algunos mensajes, Carlos, al más 549, decimos así para los que están afuera del país de Argentina, 2244-46-2008, repito, 2244-46-2008, o bien marcás el más 549 de fuera del país y nos escuchas. Y por supuesto también en Play Store, está en la tienda de Play Store la aplicación de Raxol Radio, en donde nos podés escuchar por ahí simplemente si no nos quieres ver, Así que bueno, habíamos quedado en la anécdota, Carlos, porque bueno, habíamos tenido un inconveniente técnico que pasa con esto de las redes, que nos estaba contando acerca del baterista de Korn. Yo le pregunté algunas preguntas, alguna anécdota, pero bueno, Vero se las guarda, las anécdotas. Está bien, la buena anécdota y muy linda, Verónica, que contaste fue lo de Pedro Aznar, las dos presentaciones de los libros de Pedrito Aznar, de nuestro querido multifacético que estuvo, bueno, Madre Atómica, Alas, Cero Girán, Padme Geni. Bueno, y una carrera hermosa. Grabó también incluso con un hermano chileno, con Manuel García. Incluso García. El plan que tenía con tenía un plan con Cerati y con Tango, fue Tango, claro. Sí. En el cual Gustavo se bajó también. Gustavo se bajó de ahí, y quedó Pedro con Charlie. y Pedro Aznar graba después una canción que no fue muy difundida. Hoy estamos hablando de Benito Cerati y de Zero King. Tomamos el tema de Cerati también porque está muy vinculado Spinetta, Pedro Aznar, Cerati, bueno, Charlie, fueron no solo colegas sino amigos haciendo música. Hay un registro de 1990 que está grabado en Canción Animal, en donde Pedro mete los coros, y algunos de los fans, bueno, los fans lo saben, los fans como nosotros, ¿no? Pero hay muchos que no saben que Pedro Aznar metió unos coros y tocó también unas violas en Canción Animal, recordando un poquito a Soda Stereo, a Gustavo Cerati. Bueno, volviendo a Carlos Cliver, hoy con nosotros, aquí desde Chile. ¿Dónde estás, Carlos? ¿En Santiago? Sí, estoy en Santiago, en la comuna de Ñuñoa. Somos vecinos ahí con la... vecino. Ahí está Vero también. Vero sí. También en Santiago. Muy bien, Santiago sí. En capital. En Ñuñoa también, sí. Estamos ahí a unas cuadras de distancia. Ah, bueno. En la comuna por excelencia, así como el rock and roll. Como que casi todos vienen por acá. Hay buenos bares de música, así que hay como una el buena... ¿El fuerte del rock en Chile está en general en Santiago, o hay también otras ciudades, por ejemplo, que tienen mucha movida? Más allá de Viña del Mar, que es un festival ultra archi conocido, ¿no? Porque también un festival latino, ha habido artistas internacionales, ha estado Sting, me acuerdo de Mr., quien interpretaba Broken Wings, que lo encontré no hace mucho tiempo, de esto hará 2 o 3 años, me enteré que Mr. Había visitado Viña del Mar, bueno, Ricky Martin, Luis Miguel, cuántos intérpretes, ¿no? Sí, prácticamente el Festival de Viña es como lo más importante acá en Chile, pero es un festival que... No, en Latinoamérica, podría decir. O en Latinoamérica. Hoy por hoy también el otro es el festival que está en México también, que ahora no recuerdo Local el nombre. Parque, ¿no? ¿Local Parque, creo que se llama? Que estuvo también, bueno, estuvo Cerati, Enanitos Verdes, bueno, pero no me va a salir el nombre, pero bueno, es la competencia, digamos, o se asemeja a Viña del Mar, pero bueno, el lugar que tiene el anfiteatro de Viña no se compara con nada. No, sí, es filete, pero creo que falta más rock en ese lugar. Lugar soñado. Hay otras ciudades como Concepción también, que tiene sí. Una cuna de rockeros también, es importante. Y claro. Temuco también tiene bastante rock, por ejemplo, que está más al sur, que es una zona... De Temuco era mi abuelo. Sí, mira. ¿Era rockero? Sí, sí. Le gustaban los Beatles. Claro. Lo que pasa es que el Festival de Viña del Mar, hay que reconocer que se volvió muy comercial, ¿no? Y claro. Bueno, no tiene la porción de rock que debería tener un festival que tiene de todo, ¿no? Le dan mucha importancia por ahí a la música comercial, al artista que aparece en televisión, entonces está en un lugar distinto. Yo lo tomo más, si bien reconozco la importancia que tiene y lo que ha representado a lo largo de la historia de la música en Latinoamérica, lo tomo más como un emprendimiento comercial que por algo netamente cultural, ¿no? Que están relacionados directamente y van de la mano, pero bueno, hay muchas bandas y podría tener un poco más de rock. ¿Han venido algunas bandas sí. al Festival de Viña? O sea, sí, el caso de Play No More, por ejemplo, claro. Fue tremendo, no sé, hubo Europe, y un montón de bandas, pero es una banda... Claro, una contra siete. Hace mucho tiempo, claro. Sí. Bueno, Play No More es del palo de Carlos, ¿no, Carlos Cliver? ¿Ah? Debe ser una de tus bandas favoritas. Sí, me encanta Play No More. El Angel Dust, uno de mis favoritos. Tenés mucha influencia del grunge. Sí, mucho de Eddie Vedder, de Chris Cornell. Me gustan las canciones pegote, me gustan como los precoros y coros que te quedan en la cabeza por siempre, ¿cachai? Eso es como lo que yo busco en la música. Me gusta claro. Que la canción se pegue y que te acordé el otro día, como era el ritmo, ¿cachai? Yo, por ejemplo, cuando grabo una canción, si es que el ritmo no me agarra, no lo grabo, ¿cachai? Prácticamente no lo grabo, tiene que ser algo que me llame la atención. Claro. Claro. Bueno, ¿y qué ritmo tenés para nosotros, ya que te hemos preparado ahí? Bueno, ¿tenés para deleitarnos, a ver? Sí, voy a tocar una canción que va a ser parte del tercer disco, World is Gone, y esta canción sí. Va a aparecer en una película chilena que se llama Apps, de terror, de José Miguel Zúñiga. Este tema se llama Vengeance. Thriller. Claro, se llama Vengeance o Venganza, como quieran decir. Perfecto. Bueno, ahí sacamos la musiquita de fondo. Te escuchamos. Zeppelin. 1, 2, 3. ¿Ahora sí? Till the stars appear, let me be a someday. We can rise under the sun again. Till the stars appear, let me be here someday. We can rise under the sun again. Till the stars appear, let me be someday. We can rise under the sun again. Impresionante lo muy que bien, guitarra, muy bien. Y el matiz de tu voz, Carlos, tenés un estilo muy, te presté atención, se nota que has mamado toda esa música de del grunge, de Cobain, de Eddie Vedder, de Chris Cornell, de Scott Weiland. Me dijiste el título de esta canción, ¿cómo qué escuchábamos recién? Vengeance se llama, Venganza. Venganza. Venganza. Claro, ¿no? Y aparte, ¿cómo bueno, mantenés esa potencia para mantener? Porque muchos tratan de mantener y se viene abajo. A ese tono, ¿eh? Bueno, muy ¿sí? bien. Sí, muy bien. Bueno, yo le quiero, no sé si le ibas a preguntar algo más a Carlos, yo te interrumpí, Leo. Si no, tengo una pregunta para Vero, se le iba a hacer hoy y después salimos con otra no, cosa. No, vos primero, Carlos, por favor. Porque está tan relacionada con la música, haciendo prensa para muchas bandas y ayudándolos a todos los artistas en lo que puede. Yo quiero saber si Vero canta, si ha incursionado en algún ritmo, en algún estilo, si tiene algo que ver o es solamente su trabajo. Canto. Pero canto pésimo, pero canto igual, no, no a nivel de amigos, pero claro, así como que canto cuando estoy escuchando una banda que me gusta mucho, canto en un estadio, pero no arriba del escenario. Claro, pero ¿cuál fue el show que más disfrutaste de alguna banda favorita, Vero? que han sido muchos, pero yo creo que es como que, bueno, la que he estado recordando estos días, la de Maiden del año pasado, que fue como el último recital grande al que fui, antes del estallido aquí en Chile, y después, bueno, porque es la pandemia. Entonces, claro, que fue más o menos para octubre el estallido, porque el 18 de octubre. Con alguien de los músicos, creo que con Nico Fabio, el hijo de Leonardo Fabio. Creo que a Nico lo agarró en Chile, ¿no, Carlos? Antes del estallido, si mal no recuerdo. Charles. ¿Me escuchás? No me acuerdo, Charles. No, tiene... No, está sin audífono. No, me había sacado los auriculares y los escuchaba, pero hoy chequeando los mensajes de los oyentes en el WhatsApp... Porque no, tengo acá en el WhatsApp y tenía ahí en el Face. Te comentaba que Verónica nos comentó acerca del estallido en Chile. No, a ella sí la escuché. Hace poco, creo que fue en octubre o noviembre, me podés corregir, Vero, del estallido. 18 de octubre, claro. Decía. Y estábamos hablando la otra vez con Nico Fabio, que es el hijo del gran Leonardo Fabio. Nico es músico. Y estuvo contándonos que él lo agarró allí en Chile también, con el estallido. Claro. Y que había que llegar entre medio de las barricadas, llegábamos a escuchar música a los bares rockeros. Claro. ¿Y cómo es ese ambiente? Se pone muy muy espeso, una situación muy muy complicada, ¿no? Bueno, con el tema de los carabineros, toda esa época. El tema es la violencia policial. Atrás, ¿no? La violencia policial ha sido desmedida absolutamente. No permiten que uno se reúna porque hay un derecho básico de protesta, que nosotros tenemos derecho a protestar y no nos están dejando ni siquiera reunirnos. Entonces se junta un poco de gente en la Plaza de la Dignidad, que fue rebautizada. Claro, no es por ahí como en Argentina, que por ahí ponen un freno, si bien se arman divisiones, ¿no? De los partidos políticos, de los anticuarentena o de la gente que defiende al gobierno de turno, ¿no? Pero claro, en Chile es mucho más estricto. O sea, en Chile... No, es que no están dejando reunirse, entonces... Claro. Y lamentablemente la represión ha sido a tal nivel que ya van casi 500 personas que han perdido los ojos, que les han roto su cara por bombas lacrimógenas, que se tiran directo a la cara, por balines, entonces ya es una cosa. No es que hay una disuasión solamente con el chorro lanzagua, sino que es... directamente a una violencia que esperan matarnos. Claro, es una represión importante. Por ahí, cuando nosotros nos ponemos a leer y a conocer un yo poco recuerdo la época de Pinochet, claro, cómo se maneja. Sí, claro. Cosa terrible. Claro, iba a que, por ejemplo, cuando hacemos cuando nos introducimos en las noticias internacionales y demás y prestamos atención a Chile. Chile pegó ese salto de la dictadura a la democracia, como el resto de los países latinoamericanos, pero la sensación que nos da desde afuera, desde lejos, y por ahí ustedes tienen una apreciación diferente a la mía, es que las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad siguen actuando prácticamente de la misma manera, o un poco menos, de lo que lo hacían en la dictadura, ¿no? Que le falta todavía evolucionar al nivel de democracia. ¿Sabes lo que pasa? Que la democracia nuestra fue una democracia pactada y nosotros no tuvimos la justicia que tuvieron ustedes de poder meter preso a los delincuentes que estaban mandando a matar a su pueblo. Uh-huh. Acá hay muchos de ellos, muchos de los responsables que siguen activos en las Fuerzas Armadas. Claro. Hay muchos médicos que torturaron que siguen atendiendo en las clínicas. Entonces ahí surgen, uh-huh, por ejemplo, las funas, que sale gente con carteles a acusar a estos seres y decir, oiga, el tipo de aquí que vive aquí en esta casa es un asesino, un torturador, porque en Chile la impunidad ha sido inmensa. Tuve la oportunidad de trabajar en tribunales de justicia como reportera para una radio, y durante un buen tiempo, y resulta que los casos de derechos humanos son enormes, y que quedan impunes porque estos sujetos siguen activos y nadie los juzga. Uh-huh. O les dan unas penas que son ridículas. Hay tipos que están en su casa viviendo como que aquí no hubiesen hecho absolutamente nada. Sí, y pues sí. Son genocidas. Claro. Bueno, pero cada país esconde... ¿Sí? claro. Repartidos, ¿verdad? Como que, para agregar un poco lo que dice la Vero, en verdad estamos en una situación crítica como país, y prácticamente cuando la gente sale a protestar, ahora vienen con el tema de la pandemia y está toda la gente en el metro hacinado y no podemos salir a las 11 de la, hasta las 11 de la noche podemos salir. Yo encuentro ridículo, ¿cachai? No hay forma de expresarse de culturalmente. Entonces hay lugares donde está lleno, abren los malls pero no abren un teatro, no abren un salón de eventos, ¿cachai? No tiene sentido. No tiene sentido que hayan... Claro. Entonces nosotros estamos peleando para que eso cambie, y mira, esto está tan... Todo está todo coludido, ¿cachai? Estos gallos me han metido el dedo en el ojo siempre, y estos gallos son capaces de contratar, no sé, 100 personas para que vayan a hacer desmanes y que digan que son de la prueba, son de la prueba, son del otro lado, ¿cachai? Claro. Y se vuelve todo turbio, entonces la gente empieza a creer y ahora se viene una votación del plebiscito, ¿cachai? Entonces, ahora es el momento de cambiar las cosas. Pero están millones y millones de dólares en reforzar sus fuerzas de policiales, en comprar nuevos carros lanzagua, en comprar nuevas armas. Incluso se habló de que habían comprado unas armas disuasivas que eran atentaban a los oídos. Ah, sí. Que te hacían un sonido, sí, sí. Que no se percibía, pero que te podían ensordecer. Claro, es un sonido ultra alto. Y cortaron los recursos de cultura, del Ministerio de Cultura. Y resulta que ahora, lo que se entregaba como fondos concursables, donde todos los artistas aquí tienen que poco menos que matarse o pegarse codazos para poder recibir algo, una tajada, claro. Ahora es menos recursos para esa gente. Entonces, ¿de qué forma nos están apoyando? Ahora mismo está pasando un helicóptero que arriba de mi casa. Y eso es como, están gastando un dinero innecesario. No hay gente en la calle hasta ahora. No hay gente en la calle. Claro. Y va a pasar por la tuya ahora, Carlos, porque voy para allá. Bueno, no, qué lindo cuando los artistas y pueden volcar todo este conocimiento de cómo se manejan las sociedades en las letras de las canciones, porque es una forma de difundir las ideas, ¿no? Hay gente que por ahí no agarra un libro de sociología, de derecho, de historia, de lo que sea, y no se entera de qué es lo que pasó, lo que está pasando, tampoco lee los periódicos, pero sí escucha canciones. Y a veces las letras de las canciones disparan alguna idea o se les abre un poquito la cabeza y empiezan a, no te digo a solucionar las cosas, pero por lo menos a desconfiar de los sistemas que han llevado a prácticamente toda Latinoamérica a un proceso de aculturación muy, pero muy importante, donde cada vez las diferencias entre los que tienen y los que no tienen son más notorias, más notables, y que da la sensación de que es muy difícil competir con todo eso para tratar de revertir la situación. No obstante, nadie va a abandonar la lucha, por más que de vez en cuando aparezca alguno que se canse. Siempre se va a renovar ese espíritu de rebeldía contra los sistemas que muy bien describía Carlos, y que coincido en gran parte de lo que dice, ¿no? Porque hay, no vamos a hablar del gran orden mundial y de todo eso que se ha venido mencionando, pero sí que hay grupos económicos que quieren tener esclavos modernos, digamos, para producir sus propias cosas y ganar cada vez más en una ambición desmedida que, yo no sé, no se van a llevar a la tumba. No, ya está el ejemplo de los faraones que se morían rodeados de oro, pero el oro quedaba. Yo no entiendo, hay costumbres por ahí de algunos grupos, de algunas personas demasiado ambiciosas que someten demasiado al pueblo. Y vos, Carlos, yo quiero felicitarte porque en las letras de tus canciones hablas de eso, y es una buena oportunidad para que muchas personas puedan abrir la cabeza. Gracias. Bueno, esa es la idea, dejar una huella en el mundo y tratar de cambiar el switch de las personas, ¿no? Y qué mejor que haciéndolo mediante con lo que uno ama y le gusta, que es la música. Bueno, claro. Me he quedado, ya nos pasamos 22 minutos del programa, pero vale la pena, sí, porque es una banda muy buena. No sé, podríamos seguir hablando todo el tiempo, pero no quiero abusar. Leo, no sé si te quedó algo para preguntarles. No, yo siempre tengo los tres. Mi pregunta son los tres momentos más importantes de tu vida, pero si tenés que elegir uno dentro de estos 300 o 500 momentos que has tenido a nivel musical, ¿cuál fue el momento más importante alguna anécdota, algún sueño que estaba ahí trunco y lograste concretarlo. ¿Cuál fue el momento más importante, Carlos, en tu vida? Bueno, como músico. Tengo tres, haber sonado en radio. Sí, tres, bárbaro. Sí. Pero haber sonado en radio por primera vez o con un tema de la banda fue un sueño logrado totalmente. El segundo, haber tocado en el Teatro Caupolicán abriendo a British Lion, pero la gracia de British Lion es que la banda de Steve Harris de Iron Maiden. Entonces estuve con Steve Harris de Iron Maiden tocando. ¡Qué bueno! ¿Cachai? Hasta le ayudé con una llave Allen para que el roadie arreglara el bajo. Tuve el bajo de... ¡No! Fue maravilloso. Eso nunca voy a olvidar. Imborrables. Y la tercera fue la última, que fue en la gira a Estados Unidos, que abrimos el show de Puddle of Mud, que es una banda que nos gusta mucho, en el Whisky a Go-Go. Sí, la conozco. Y el Whisky a Go-Go estaba lleno, la gente le gustó mucho nuestro show, nos compraron muchas poleras. Ese fue el show más emocionante, realmente, porque nosotros llegamos estábamos en Hollywood, en Sunset Boulevard, y de repente el Whisky a Go-Go tiene un cartel gigante. Había tocado en Metallica, audición a Cliff Burton, Motley Crue, Jim Morrison, Van Halen. Y de repente en el letrero decía Puddle of Mud y decía Cleaver. ¿Cachai? Eso ya. ¡Esa! Y así una letra en pleno Hollywood. No, eso, ¡qué buena historia! Eso es imborrable. Y obviamente habrá registro, ¿no? Fotografías, filmaciones, de todo eso que ustedes guardan. Tenemos todo, así que... Sí, sí. Bueno, Carlos, ya no queremos más robar de tu tiempo, ya nos estamos llenos, nos pasamos, bueno, por un inconveniente técnico que fallan, las redes están a full, de internet, aquí también se ha caído en algún momento, en Buenos Aires, en Chile. Bueno, cuando estaba todo lo de la pandemia más estricta del todo, no tanto como ahora, está un poco más... abriéndose, digamos, era mucho peor los cortes. De hecho, bueno, Pedro Aznar se le cayeron dos shows y estaba preparado técnicamente bien y bueno, de repente te quedas sin internet y ya está en un programa de ya está, es todo. Carlos, bueno, te agradecemos mucho por estar aquí con nosotros en Grandes del Rock Nacional. Verónica también, que hace posible todo esto. Gracias por la invitación. Y seguís contando con nosotros para lo que sea, cualquier material. Carlos, contanos cómo te encuentra la gente en las redes. Sí, en el Instagram me pueden conseguir a Cleaver Carlos, para ver mi proyecto solista, Cleaver Band. Si les gustó nuestra música, pueden hacer alguna historia. Nosotros la compartimos de vuelta. Tratamos de generar comunidad con los fans. Cleaver Official en Facebook. Y eso. Síganos en Twitter y el canal de Cleaver Band en YouTube y Spotify. Ahí pueden encontrar los dos discos y los nuevos singles que estamos lanzando. Y a fin de mes vamos a lanzar el Live and Quarantine, que fue un show donde vamos a mostrar los 10 temas que van a salir en el tercer disco, para que lo escuchen y vean cómo va la onda de lo que se viene con Cleaver. Bueno, genial. ¿Te despedimos con una canción de audio o te animás a hacer el cierre vos con tu guitarra? Con un deleite de lo que quieras. Quiero decirle muchas gracias a todos mis amigos argentinos. Tengo amigos importantes, tengo un cariño a Argentina. Espero pronto que nos podamos presentar por allá. Y nada, pues quiero dejarle esta canción, que es un himno a la revolución. En verdad está en varios lados en Spotify, porque es un tema que habla de lo que estábamos hablando, de cómo estas personas nos tienen encerrados, ellos viviendo lujos y nosotros acá como ratones de laboratorio. Y con su red de pedofilia mundial, que ya todos saben cómo está metido, y nosotros vamos a unirnos, vamos a salir adelante y ellos se van a tener que esconder. Este tema se llama Se Tendrán Que Esconder. Perfecto, gracias Carlos, gracias Verónica, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar. Bueno, muy bien, gracias a los dos. Vamos a cerrar con este tema y obviamente toda la discografía que nos vas enviando queda cargada, ¿no?, en las compus de la radio para estar difundiéndolas. Y te invitamos también para que nos envíes, si tenés, obviamente sí, videos para el canal de televisión. Bueno, muchas gracias a todos. Esto fue Grandes del Rock Nacional. Saludos para todas las radios que nos acompañan siempre. Nos encontramos en el próximo programa. Ya vamos a estar contando, ¿no?, a través de las redes, en los habituales adelantos que hacemos cada día.